Eran malos tiempos. Los soldados pasaban y se llevaban todo lo que habían plantado en el huerto, sus gallinas, cerdos y cualquier otra cosa comestible que encontraban. Pero las guerras no solo son duras para las personas, sino también para los árboles. Todos los bosques alrededor de la casa habían sido heridos por el fuego de los cañones o cortados para hacer hogueras que calentasen a los soldados.